son la Liga contra los Lunes, combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son los Eventuales. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales. 5:03, la hora en la ciudad de La Plata, 18 grados, la temperatura soleado el lunes, como decía nuestro compañero del programa pasado, lindo día para arrancar la semana, calurosón, se viene, va arrancando la primavera, todavía no llegó, va a llegar dentro de unos días y vamos a estar acá, Los Eventuales, hasta las 6 de la tarde, acompañándolos con una buena dosis de rock y también información. Acá ya el amigo Jaramillo anda con el celular, va a estar hablando de tecnología, pero antes, la bienvenida a la señorita Rebeca de Andrea. Buenas tardes, Ramiro, y buenas tardes, bueno, a todos los que nos escuchan, como todos los lunes, acá fieles en Los Eventuales. Sí, como decías, la verdad que un día lindo, de esos que no sabes qué ponerte, te pones el saco, te lo sacás, te lo pones, te lo sacás. A la sombra está fresco y después... agárrate, Catalina, ¿no? Sí, no sé cómo va a venir la noche. En un rato le vamos a decir si va a ir refrescando o no. Del otro lado, lo presentaba antes el señor Sebastián Jaramillo, especialista en tecnologías. Buenas tardes a todos ustedes. Tengo mucho sueño. Y bueno, poca energía, lunes, sí. Es lunes, viste, sí, que sí, cuesta. Sí. ¿Cuáles son los temas para hoy? Bueno, el primer tema para hoy trata sobre el nuevo reloj que sacó Apple. No sé si, bueno, vamos a más o menos a mirar por encima qué es lo que tiene y algunas críticas que le hace. Y segundo, cómo Facebook Messenger, estudiaron bastantes, pues una empresa en particular, se mete en todos los aspectos de las conversaciones y de todo lo que tú haces durante, utilizando la aplicación en Apple también. Así que vamos a ver la privacidad, cómo se ve. Vamos a ver qué es eso, porque no todavía no lo entiendo muy bien. No, raro. No, tú le vamos a dar la posibilidad de que nos explique bien. Sí, por supuesto, bien. Ya vamos a entender. Y del otro lado está con la canción de la semana, la señorita ahí acomodándose el cuello, estirando un poco. Sí, Laura, preparando, Cajila. Calentando. Sí, calentando motores, como dicen. Sí, hoy vamos a hablar de Catupecumachu. La canción ganadora fue Metrópolis Nueva. Entonces vamos a hablar un poco de la banda y de la historia, del significado de la canción. Y escuchar la canción. Perfecto. Que yo no la conozco. No, es buena. No me suena. ¿Qué es son buena, de las últimas? De los últimos, sí, temas. Claro, bueno, uno no es de mis bandas favoritas, así que viste que uno generalmente conoce los temas que ya se han sonado mucho en la radio o algo así, así que vamos a ver qué es el tema ese. Nos vamos acomodando, lo vamos a dejar con Caminando de Ciro y los Persas, y a la vuelta prepárense los fanáticos de los Rolling, que hay tres notitas de ellos. Bárbaro. Ahí vamos. De Maquena un rato antes que salga el sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, háblame, háblame, háblame, por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Oh, nunca es fácil, oh, ya lo ves. Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor. Mi viejo venía poco si no éramos 22. Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor. Solo tengo algo de suerte y olfato depredador. Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición. Tengo dientes afilados listos para el mordiscón. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo veo. búscanos en Facebook como Los Eventuales. Bien, seguimos en Los Eventuales. Tres noticias de los Rolling en una semana. Tres así. Primero, encontraron un fósil de 19 millones de años. Sí, vos. De un dinosaurio. ¿Qué tiene que ver esto con los Rollings? Pará, vamos a poco. Encontraron este fósil que tiene 19 millones de años, vivo o no. Como diría Susana, vivo o no. Estaba muerto el fósil, tenía 19 millones de años. Lo encontraron en Egipto y... ¿Qué era este bicharraco que encontraron? Tenía, mira, el tamaño de un ciervo pequeño habría tenido hace 19 millones de años. Supone los científicos que tenía el tamaño de un ciervo pequeño, pero su rasgo característico era que tenía los labios muy grandes, pues, como una morsa, dicen. No sé. Bueno, entonces... Hasta ahí vamos. Pero ahora los científicos lo encontraron y dicen, ¿cómo le ponemos, che, al bicharraco este que encontramos que tiene 19 millones de años? Era medio acuático, algo así, ¿no? Era como... Sí, era acuático, no era carnívoro. Claro. Andaba ahí por el agua y... Era bocón, digamos. Era muy bocón, esa era la característica que tenía. Porque lo que encontraron fue la mandíbula, solamente no estaba todo el cuerpo. Todo el cuerpo, lo que se encontró fue la mandíbula, entonces dice, ¿cómo le ponemos, che, al bicho este que encontramos? Y tira uno de los científicos, vamos a ponerle a Angelina Jolie. Por la boca. Sí, claro, por la boca, viste que tiene los labios grandes. No, dice una de las científicas, vamos a ponerle Mick Jagger, vamos a hacerle un tributo a Jagger. Y le pusieron al final Jagger-Merix. Jagger-Merix, sí, que significa ninfa de agua Jagger. Sí, no sé qué. No, ninfa de agua. Al final se complicó más, pero bueno, la cosa es que le pusieron Jagger-Merix, que es un dinosaurio que tiene 19 millones de años y le encontraron la similitud. ¿Será el descendiente de Mick Jagger? ¿Capaz? O sea, capaz. Creo que más, va por el lado que los científicos eran más fans del tipo. Y pero para mí, por ahí puede. ¿Quién te dice que haya evolucionado este bicho y se convirtió en Mick Jagger? Y la característica. No. La característica que ha tenido por ahí son los labios. Los labios. No, porque lo que vos decías, sí, le pasa que una de las investigadoras era muy fanática de los Rolling. Ellen Miller se llama. Esa, sí. Y resulta que otro de los investigadores en su juventud había sido Rolling también, le gustaban los Rolling, entonces dice, bueno, dale, ponele Jagger-Merix. Otra noticia, hablando de 19 millones de años, no tantos, son los años de Jagger, justamente, no tiene 19 millones de años, no es este bicho que apareció ahora. Este Jagger, Mick Jagger. Claro, tiene 71 años. Y estaba en la Argentina, producto de una visita, estrenando la película que él produjo de Mick Jagger, de James Brown. Ah, mirá. El músico de funk y de soul, que es muy fanático Jagger. Claro. Y fue uno de los músicos que más le inspiró. Estaba estrenando esta película en la Argentina y le hicieron una entrevista y le dijeron, che, Mick, 71 años tenés. ¿Cuándo vas a parar? Porque yo están jodiendo con eso. Que supuestamente si tienes 71 años, claro, se tiene que dejar de tocar. Uno dice, y más cuando es rocker, pero, qué sé yo, vos decís, bueno, no sé, sos rockero, sí, porque sos joven, viste, que está como esa mística. Sos joven ahora que tenés pocos años, podés, ¿entendés? Como meterle rock and roll, pero cuando sos viejo ya se te terminó toda la... Bueno, le dicen, tenés 71 años, ¿vas a parar? No, dice, no me jodas más, no sé cuándo voy a parar, dijo Jagger, a los 71 años. Porque tiene planeadas giras. Ahora vamos a hablar de la Argentina, que confirmó. Never Stop, dice, justo en este tema. Justo. Entonces él dijo que está inspirado a James Brown juntamente en seguir hasta que le dé el cuero, como quien dice. Claro. A sus 71 años. Y hablando de seguir, justamente la otra noticia es que confirmó Keith Richards, su compañero de los Rolling, el guitarrista. Sí, que habíamos dicho, ya me acuerdo hace un par de programitas, que habíamos dicho que estaba... Sí, venimos con esto hace un par de días de programas, que Richard dijo, sí, vamos a ir a la Argentina, tenemos confirmadas fechas, así que confirmadísimo, en una entrevista en la que habló sobre su libro, están todos con libros y películas los Rolling. Full. Sí, o sea, sacó es un verdad, libro. No paran nunca. Ahora que Richard, en la que habla de su relación con su abuelo, que era un músico de jazz, bueno, estaba, le entrevistaron por ese libro y dijo, sí, vamos a ir a Sudamérica, tenemos shows en Perú y Buenos Aires. Digo, no sé por qué relacionó esas dos. Bueno, Brasil también sí. Están, porque ya tienen confirmado. Pero eso no es confirmado. En los o sea, estadios, lo que sí. Dijo Keith Richards es Perú y Buenos Aires. Tiró claro. Un país y una ciudad de Latinoamérica, no sé por qué, pero bueno, la cosa que nos nombró a nosotros. Y ya se empieza a hablar de... de 3 a 5 recitales que van a hacer. Claro, hay, no hay que ver si va a ser en River, si claro. va a ser acá. Bueno, ahora te digo, porque se habla justamente lo que decía Jagger de antes, que dice que él quiere seguir tocando, entonces tienen fechas confirmadas en Sudamérica para febrero de esto, del año que viene, febrero. Se habla de 3 a 5 recitales y seguramente sea en River. ¿Por qué? Porque los Rolling Stones, las tres veces que vinieron a Argentina, sí, vinieron en el 95, en el 98 y en el 2005. En total hicieron 12 shows, o sea que son de meter varias fechas, no te hacen un River. Por eso se habla de 3 a 5 y todos estos recitales que vinieron a la Argentina, estos 12 shows, fueron en River, en toda su historia. Pero también, no sé cuándo fue que se hizo el Estadio Único de acá, que se terminó. Ah, tampoco, también el Estadio Único, o sea, tanto son. Hace poco, relativamente poco, es más nuevo. Sí, que pasó a ser el estadio elegido por los grandes músicos. No te olvides que vino también Metallica. Bueno, sí, el Indio también hizo un recital acá. Después estuvo también Red Hot. YouTube. Así que por eso. Es como que igual, ojo, hay una posibilidad de que vengan cerquita. Me parece que van a tirar más para el estadio de, la, de acá. Sí, me parece. Hay que ver. Bueno, hay que ver. Más vale. Y no creo que la gente se pierda la oportunidad de ir a verlos. Nah. Es una banda. Aparte, lo bueno de esto que toca a los 71 años es que las nuevas generaciones que no pudieron ver a los Rolling, esto se va renovando, ¿me entendés? Vale. El padre lo lleva al hijo. Más y vale. Por ahí está bueno que los músicos que tengan 71 años no sigan tocando, porque yo. Viste que uno a veces se queda con las ganas de decir... Sí, mirá, mucho, aquí se ve tal banda y se dejó de tocar, se me retiró de la música. Entonces está bueno esto. Bueno, en febrero del año que viene van a ser los Rolling Stones en Argentina. Que además están vivos. O sea, hay que agradecerle a Dios, por favor. No, matemos. No, porque cuántas bandas culminan ahí en, sí, claro, bueno, y por, se separan. No pueden por... seguir. Estos pueden seguir y van a seguir en febrero de 2015. Perfecto. Se habla de 3 a 5 shows, todavía no se sabe dónde. A empezar a ahorrar, ya siempre lo decimos. Sí. Hay que empezar a ahorrar. Y sí, con tiempo, porque ya tenemos casi un par de meses. Pausa, se viene lo de tecnologías. El tema que se viene es No te va a gustar, llueve tranquilo, y a la vuelta lo de Jaramillo. Que no llueva igual, que no llueva. No, que no llueva tranquilo. Ya nada nos asusta. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Cinco y 22 la hora en la ciudad de La Plata, la temperatura 17 grados, bajó 1. Y nos vamos ahora con el primer tema que nos trajo nuestro amigo Sebastián Jaramillo en términos de tecnología. Sí, hola. Bueno, como les dije al principio, el primer tema trata sobre el reloj que presentó el Apple hace el martes, de hecho lo presentó, y digamos que fue un golpe bastante revolucionario para la tecnología. No sé si ahora, pero vienen, digamos, con eso desde hace un tiempo, y lo que puede llegar a ser el reloj es bastante impresionante, porque... Bueno, como les dije, fue el martes que se presentó este año, pero no saldrá a la venta hasta el 2015, así que todavía es como algo de prueba. Bueno, muchísimas cosas vienen desde hace muchos años en Apple, como el iPad, que nunca se pensaba que una tableta, algo así tan individual, podría existir. Bueno, ellos fueron una de las primeras empresas, o si no la primera empresa, en lanzarlo. Lo mismo pasó con este reloj. ¿Qué pasó con...? Hay muchas empresas también, como Samsung, Motorola, lograron sacar otros relojes, pero no lograron el mismo éxito. ¿Por qué? Porque Apple normalmente aprendió, o como siempre aprende, como que es un poco más paciente y aprende de sus adversarios, digamos. Claro, de los errores de los otros. Claro. Pero, ¿cómo es este reloj? Bueno, ahí voy, Ramón. ¿Ah? Entonces, lo que pasa, primero, en la cuestión estética del reloj, es que muchos periodistas de moda lo han elogiado. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, principalmente en su cuestión estética, puedes cambiar el reloj por sus, ¿cómo se llaman? Correas. ¿Cómo dicen acá? Las correas. Claro, la pueden cambiar por... Las mallas. Claro, la malla. Bueno, puedes cambiar la malla. Muy bien. Entonces te vas de un casamiento, le cambias la malla, te claro, va a puedes correr. Cambiarla por una de oro, una de colores, una, bueno, depende de la ocasión, la puedes cambiar. Brillante. Y bueno, por ese lado está muy bien. Muchísimas empresas, perdón, como les dije, lo habían sacado, pero... ¿Lo han copiado? Sí, sí, claro, igual. Lo que precisamente no tuvo el éxito en las otras empresas fue el aspecto tosco que tenían estos relojes. Claro, eran como muy este guasos. Es un poco más simple, más fino, que lo puedes utilizar para todas las ocasiones, como ya les yo dije. Me acuerdo que... Ah, no, sí. No, dale. Que en un momento cuando empezaron a... Porque ya este reloj es digital, me imagino, no andás con la aguja. No, sí. Cuando se empezaron a evolucionar los relojes, me acuerdo que en un momento salió el reloj con calculadora, pero claro. No sé si te acordás, porque tenía casi todos era. Los botones en la calculadora. Sí, horrible. Tenía todos los botones de calculadora, sí. Y me acuerdo que en la escuela andaban con ese. Sí. Y por ahí uno no tenía calculadora y le dice, che, me hacé la cuenta, y el otro le hacía la cuenta en el reloj, que era como una calculadora científica dentro del reloj, que era un parecía que andaba una piedra arriba de la mano. Bueno, como los teléfonos de antes también, ha ido todo evolucionando. Estaban todos, encima los botoncitos eran re chiquititos, sí. Tenía que meter todos los numeritos. No podías tener dedos gordos. Sí, bueno. Una de las características, como ya suponen todo el mundo, es que puedes navegar a través del reloj. Claro. Y la otra es que tiene digamos que puede percibir diferentes niveles de sensibilidad o presión. Tiene sensibilidad a la presión que le hagas al reloj. Pero no todo han sido halagos, digamos, por este reloj. Tuvo tres críticas principales. La primera fue que, ¿qué es lo que hace que no? O sea, ¿qué hace que no pueda ser también un teléfono? ¿Qué lo hace diferente a un teléfono? Claro. Bueno, muchos dicen que es lo mismo y de hecho es un poco más incómodo que un teléfono. Tú en el celular tienes la pantalla muchísimo más grande, tienes todo para poder navegar. En cambio, con una pantalla tan reducida y tan pequeña como es un reloj, fotos ponele y las ves re feas. El tamaño de los dedos también importa, lo que tú decías. Claro, sí, digamos ya, porque sí, ya pierde sentido que sea un reloj, porque claro, eso me agarro el celular, me lo cuelgo acá con una bandita elástica y salgo. Incorpora el modelo de reloj que uno lo tiene todo el tiempo prendido del cuerpo, que es diferente a un teléfono, que uno lo tiene en el bolsillo o acá o allá, pero incorporando la tecnología de un reloj, de un celular, por eso es lo mismo que un celular. ¿Para qué me voy a comprar un reloj? Que tiene... Lo único sería que, no sé si han visto que los celulares tienen algunas aplicaciones para medir la presión cuando tú estás presionando arterial, cuando estás haciendo deporte o algunas de salud. Bueno, esto sería un poco más preciso en el caso de tener un reloj, porque lo tienes en contacto con la piel. Pero igualmente hay muchas aplicaciones ya en el celular que te pueden medir esto, así que no, o sea, tampoco cambiaría mucho. Y según una de las creadoras, digamos, de reloj, dice que es más bien un facilitador de la vida digital. Entonces tampoco es que cambie mucho y tampoco es que sea un accesorio súper primordial. Entonces, el teléfono sí fue como muy revolucionario, pero bueno. Bueno, y la última es bastante simple, que es bastante complicada, de hecho, porque este no se podrá utilizar si no tenemos un iPhone 5 o si no tenemos un modelo superior. Ahora van a empezar a sacar el iPhone 6, entonces tenemos que tener iPhone 5 o iPhone 6 para usar el reloj. Entonces, imagínense, más o menos va a costar alrededor de $349. Los otros tienen un precio muchísimo más bajo, pero pues obviamente no lo va a poder utilizar cualquier persona y no va a servir. Limita bastante el uso. Igualmente creo que ahora vienen como dispositivos que te los colgás y se relacionan con el celular, ¿o no? Es como un reloj, tipo un celular chiquitito que depende del celular. Más o menos, claro, algo como así. Con Bluetooth, claro, algo así. Tipo una extensión de celular que te la pones como reloj. Bueno, podríamos buscar y explicarles entonces en porque el próximo reloj, programa esto, a no todos los oyentes. No sé que si hay gente que está acostumbrada a usar reloj, por eso. Sí. Bueno. Pero es raro que ya teniendo un celular ande con reloj colgado. Y ya no se usa tanto igual. Por eso. La gente más práctico, adulta quizás. Por ahí, sí. Bueno, después se viene el segundo tema. Sí. Así es. Ahora vamos con algo de la franela. El tema es Pasarás y después se viene otra columna. Flores. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Seguimos en Los Eventuales, 5 y 33, y ahora nos vamos de vuelta con nuestro amigo Sebastián Jaramillo, que nos trae de Facebook nos y trae. De Messenger. Sí, se me ha pegado la cinta. Nos trae. Bueno. No sé si va a enfrentarnos con esta clase de gente que nos habla en otro idioma. Bueno, esta segunda noticia, creo que tengo una pequeña obsesión con Facebook o algo así, porque todo el tiempo... Y porque estás todo el tiempo súper conectado, bueno. Juan. Pero bueno, es para ustedes los oyentes. Entonces, esta noticia trata de cómo Facebook o cómo estas aplicaciones cada vez se están metiendo más en nuestra vida, en nuestra privacidad. Es una mala noticia, entonces. Claro. Sí, bastante, digamos. Sí. Bueno, digamos que nosotros ya sabemos, y no es un secreto, que Facebook utiliza las redes sociales y todo lo que sea para escarbar dentro de nuestra vida. Y supuestamente con él... la justificación de poder mejorar el servicio para quienes lo utilizamos. Bueno, hace un par de meses se levantó un escándalo donde Facebook supone que espiaba alrededor de 700.000 usuarios en todo el mundo, con lo que les dije, con la justificación de que era una estrategia para conocer el producto y mejorar. 700.000. Exacto. O sea que de alguna se la espiaba, digamos, claro, con fines, no sé, comerciales. Supuestamente comerciales. Claro. Bueno, Jonathan Starsky. Siempre un nombre raro, sí. ¿No? Nunca un Pérez, no. Sí. No se puede. Un investigador de seguridad y forense de iOS, de Apple, investigó esta aplicación y en Twitter lanzó claramente un tweet diciendo que Facebook Messenger tenía demasiados problemas de seguridad, que no sé qué. Bueno, la página de donde yo lo saqué, Motherboard, se comunicó con el científico. Y lo que dijo fue que lo que hace con el usuario es investigar los lugares donde el usuario hace clic, la cantidad de veces que utiliza la aplicación en modo vertical o horizontal la pantalla. Eso también. Lo que gasta dentro de ella, todo, absolutamente todo. Bueno, aunque algunos desarrolladores de la aplicación registran este tipo de información, lo que le preocupa al investigador es que este también se puede o reconoce algunas... claves del Wi-Fi de donde se conecta el Facebook Messenger, digamos. Sí, sí. Aparte que reconoce todo ese tipo de información, reconoce las redes de Wi-Fi. Ah, el Facebook Messenger me está hablando vos. Claro, no sé sí, era sí, el sí. Facebook y el Messenger. No, si el Messenger no está mal. Facebook no. Messenger. Claro, o sea, el chat, el Facebook. Claro, ajá. El chat de Facebook. Claro, sí, sí. De hecho, este investigador no estuvo tanto tiempo metido en la... O sea, no le dedicó tanto tiempo a la investigación, pero digamos que se podría dar... es bastante claro y bastante válido lo que él dice porque trabajó para empresas de vigilancia y seguridad. Claro. Entonces, pues, le sorprende, según las declaraciones que él dio, el acceso, el nivel de acceso y registro que tiene los códigos de Facebook. En otra palabra, no saben todo, digamos. Absolutamente todo. Cuando te desconectas, cuando te conectas, con quién hablas, la cantidad de gente a la que hablas, qué sticker utilizas. Qué es lo que le pones me gusta. Claro. Y lo usan como excusa, lo que decías vos, para... mejorar el producto. Claro, porque haces clic en dos bandas que te gustan y ellos te sugieren tres bandas que te pueden llegar a gustar. Sí. Pero ahí no nos estamos dando cuenta que están analizando. Claro, para sugerirnos esas tres bandas nuevas, Antes nos chumieron las otras dos bandas, más que hicimos vale. Clic. Ponele también las publicidades que aparecen a tu derecha, nunca claro. Son casuales. Siempre o casualidad son sí, cosas que te interesan. Buscando. Sí, sí. Bueno, así que bueno, eso es una clara. De finalizando, pues, una persona que trabaja en Facebook le respondió al investigador, se llama Lucy Zhang. Otro nombre raro, ¿no? asiática, claramente, y le dijo que ella trabaja para Messenger, pero que esas analíticas, como ella los llama, o esos estudios que hacen al público, los utilizan solamente con el fin, como les dije al principio, de mejorar la aplicación. Un ejemplo que dio ella fue en la aplicación de Facebook Messenger, digamos que normalmente vas teniendo actualizaciones y eso es lo que ellos van mejorando. Bueno, uno coloca como, antes le tocaba buscar uno la mano de me gusta, o ahora claro. La pusieron como al lado, no tiene necesidad claro. De abrirle teclado ni nada, claro. Sino solamente presionas al lado y sale la manito y no sé qué. Claro. Ese tipo de cosas, cuando son como, los en utiliza masa. Bastante gente, claro. Ellos tratan de adecuarlo para que quede más fácil para todo el mundo. Así claro. Que ese tipo de cosas es lo que dice. Así que no sí. Se sabe para dónde, si siempre es de igual verdad, se hicieron no. Investigaciones comerciales desde publicidades y todo. Claro, siempre, tipo marketing siempre es todo existió, eso. Así que es algo que tampoco sorprende. Pero no hay forma de pararlo porque... Pero te dice que para mejorar el... Una cosa es que ya hicieran estudios, ponele, de propaganda para uno, para ver qué es lo que le gusta consumir. Otras cosas es que ya se metan en lo que supuestamente es tu privacidad, porque ¿a quién le gusta que lo revisen el Facebook? Sí, pasa que es difícil establecer el límite, hasta dónde es privacidad y hasta dónde es una mejora. Obviamente. Porque no, todos nosotros ponemos lo que nos gusta en Facebook, pero a su vez estamos asumiendo el compromiso de que Facebook no sabe lo que nos gusta a nosotros. Claro. Ahí hablamos de los términos y condiciones, que fue lo que hablamos el programa pasado, pero ahí ya no nos podemos meter. No, porque ya se nos va el se tiempo. Se nos alarga, sí, sí. Y sí. Además tenemos un tema. Tenemos Metrópolis Nueva. No, ese no, es el tema. No. Ese se viene ahora. Ah, sí, está sí. Está súper adelantando. Tenemos Metrópolis Nueva de Catupecú que se viene en un rato. Sí, que es la de la semana. La de la pero semana, antes, pero ahora vamos... se viene con los tipitos. Apostar amor de los tipitos, sí. Y después la de Catupecú. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. No alcanzaba con tener razón si no lo usaba. Sola es la verdad, no se puede negociar y muy rara vez pide perdón. No es que lo sienta. Oh, Soy Benjamín, tengo 17 años y juego al vóley. Mi nombre es Luna, tengo 18 años y mi pasión es viajar. Soy Fede, tengo 16 años y me gusta tocar la guitarra. Soy Martina, tengo 15 años y me gusta leer. ¿Y vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Y tus hijos? ¿Cuántos años tienen? Esta edad tenían los chicos de la Noche de los Lápices, cuando un 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y asesinados, mientras luchaban por conseguir el boleto secundario. Hoy, desde FM Raíces Rock, queremos recordarlos. Nunca más. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. No, ¿es un pájaro? No, es la canción de la semana. Así es, la canción de la semana. Y ahora nos vamos con Laura para eso de Catupecu, que suena de fondo. Un tema que no lo conozco yo, pero vamos a hablar un poco de la banda antes. Contanos, Lau. Catupecu Machu se formó en el 94 por los hermanos Ruiz Díaz, Fernando Ruiz Díaz y Gabriel Ruiz Díaz. Actualmente Gabriel no está en la banda porque en 2006 tuvo un accidente. ¿Cómo sigue? Todavía está... está jodido. Sí, se está curando hasta el día de hoy. Y tengo como dato curioso que Cristalizado fue la primera canción que grabó Fernando con él después del accidente que tuvo. Antes y después de eso no han trabajado más juntos. Claro. La banda editó hasta la fecha, hasta hoy, 7 álbumes de estudio, discos en vivo y diversas ediciones audiovisuales. Y tienen diversidad de formatos en sus conciertos. Tienen shows acústicos, eléctricos, teatrales y sonidos surround. ¿Cómo se dice? Que vos, Juan, que... No, está... Esto es con la tecnología. Surround. Dejémoslo así. Ahí ya nosotros con nuestro inglés. Estamos hablando español. Está bien. Su éxito se ha evidenciado desde el principio. Desde el primer álbum que sacaron, que se llamó Dale, en el 97, que fueron invitados a tocar en el Monster of Rock, en el Estadio del River. Y que le abrieron Alma Fuerte, a Sepultura y a Metallica. Ah, buenas bandas. Buenas bandas. Sobre todo la última. Sí. Acá tenemos el fan metalero que ahora se va a dejar pelo largo, así que. Y sí, tengo otro dato curioso, que la consola con la que grabaron ese disco se lo compraron al músico Lito Nevia. Ah, mira, a Lito Nevia. Fue como una herencia de él. Ah, mira. Buen dato. Y tengo que en el 2003 su álbum Cuadros Dentro de Cuadros fue votado como el mejor del rock argentino por los Rolling Stones, por la revista. Buen disco, yo en un momento lo escuchaba, cuando uno escuchó rock nacional, ese disco lo escuchó. Yo la verdad que no he sido fanática, pero tengo que reconocer que dentro de las bandas que para mí existen hoy en día argentinas, rockeras, es de las mejorcitas. Aparte que es diferente esta banda. Sí. Porque yo no he visto ninguna banda de Argentina que suene igual. No, es verdad, tiene muy diferente y tiene un estilo particular. Además, es verdad, bien empieza un tema, viste, eso de que ya distinguís qué banda es, eso es copado, marca que tiene una tendencia. Sí. Bueno, dicen que este año es significativo para la banda porque se cumplen 20 años de su trayectoria. Y desde el principio, desde el primer concierto, han hecho hincapié en esto, en el cumpleaños, no sé qué. Y bueno, en cuanto al nombre de la banda, que es como raro, ¿no? O sea, yo la escuché. Sí, ¿por qué? Y Catupecu Machu, eso, uno lo escucha y como que, ¿qué es eso? Leí que Fernando se le ocurrió el nombre de la banda desde pequeño, que era como su amigo imaginario. ¿Mira? O algo así, un animal imaginario. Y que se inspiró en las culturas indígenas de Centroamérica y toda esta cuestión. Decía que Catupecu Machu es un reptil enorme y mitológico. ¿Mira? Y pues al principio lo usaron como improviso, porque claro, no tenían nombre. Claro, como claro. Por las dudas, ¿viste? Como para zafarla, digamos. Claro, sí. Y se quedó así. Les gustó. Mira, bueno, sí, ha pegado, la verdad que... Pero son esos nombres raros que los incorporás a tu vocabulario, como el de Bersuit, ponele. Claro. Y un Bersuit Vergarabat, pues sí, que mierda. Claro, y sí, más vale. Y lo incorporás. Hoy no te suena raro decir Catupecu Machu y estás diciendo el nombre de un reptil que inventó Fernando Ruiz Díaz. Buenísimo. Claro. La verdad que no lo sabía. Ahí les informo. Y bueno, la letra de la canción se le ocurrió a Fernando, de la canción Metrópolis Nueva, saliendo de un taxi en Manhattan, porque el taxista se quejó del trabajo y que todo era basura, sí. Y mejor dicho, y Fernando le respondió que no sabía cómo se trabajaba en Argentina. Y pues casualmente iban pasando como por un cementerio, y él le señaló el cementerio y le dijo: no te quejes, que ahí terminamos, eso te demuestra que estamos acá. Claro. Y eso se evidencia en la letra de la canción, ahorita la van a escuchar. Bueno. Que dice: como y al final camino solo, y aunque de vueltas y no hay vueltas atrás, son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Ah, mirá, buenísimo. Bueno, qué bueno la charla que tuvo, que de eso, viste, que siempre surgen. Es más, hay un par de bandas que por charlas entre tacheros y eso se han sacado un par de temas. Yo conozco uno también de Divididos, así que se ve que son inspiración. Bueno, ahora que hablan de Catupecu, ellos están en Colombia. Ayer se presentaron en Colombia en un festival de música que hubo, independiente, bueno, de una radio, de una emisora. Y tengo un amigo que trabaja en esa emisora y publicó varias, o sea, no sabía quién eran los inmigrantes y publicó varias fotos con ellos. Ahora me traes. Claro, mira, sí, yo lo vi por internet. Ya están todos. Bueno, entonces vamos a ir con el tema de la semana. Entonces escuchamos el tema ese que inventó en el cruce que tuvo con el taxista. Perfecto. Este tema, a ver. Metropolitana. Que yo no lo conozco. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Bien, faltan 6 minutos para las 6 de la tarde y se ríen acá, no sé por qué. Seguramente será por esto que porque vamos a decir. Siempre digo, bueno, silencio, silencio, viste que va a arrancar y siempre hay un ruido. Perdón, es mi culpa. No, no, no te preocupes. Bueno, escuchamos de Led Zeppelin. ¿Por qué escuchamos esto de Led Zeppelin? Porque se le ocurrió ahora a Version, se le ocurrió. Vamos, no voy a decir quién todavía. Sí, siempre se hacen versiones, sí, de temas. Hay como una fiebre de hacer versiones de rock de los artistas pop. Que ahora les voy a preguntar a todos qué les parece cada uno. Pero bueno, este tema de fondo es de Led Zeppelin. ¿Quién lo hizo? Temón. Bueno, ¿quién lo hizo? Miley Cyrus. Ah, bueno. Dijo, vamos con un poquito de Zeppelin y lo versionó, encima, mirá. Zeppelin, o sea, es muy buena banda. ¿Qué ves? La mina igual es medio pop rocker, o sea, tiene un... Pop. No, pero... Sí, es pop. Pero no te enojes. Sí, es no, pop, pero la mina, viste, la como la que tiene... Vive una vida medio de rocker, qué sé yo. No sé, que, a su estilo. Que la vida de rocker, pero bueno. Sí, este okay. Tema lo hizo en vivo y en una grabación, o sea, doblete. Por si no... Sí, sí, si por no si había, no te quedó clara, claro, una si vez, no te la remato. Claro, te la hago dos veces. La grabó y hizo en vivo. Pero esto no es nuevo, porque esta chica también había hecho un tema de los Beatles, que ahora no me acuerdo el nombre. Lucy in the Sky. Bueno, ahí está. Ese lo ha hecho también Miley Cyrus. O sea que viene arrasando y vayan preparándose los artistas de rock clásico, como Led Zeppelin, los Beatles, que se viene con todo las versiones de Miley Cyrus. Ay, sí, por favor. No, no, hay. Por favor, no. No, por favor, por favor. Aparte que yo la escuché, pues me puse ahí cuando subieron la notica al grupo, me puse a escucharla y grita impresionante. Me asusté. O sea, me asusté. Claro, porque esta parte, justo esta bueno, parte, cuando sube, claro, pero. Plan. Sí, pero. Exacto. Igualmente sí, no canta mal Miley Cyrus, está todo bien. No, no, no, no, no. Pero no sé, viste, no me gusta que... No le corresponde. Igual, a ver, no, no, sí. Pero yo sí, algo le voy a destacar. Una sí. Cosa le voy a destacar. Que son bandas que, imagínate, las pibas que les gusta Miley Cyrus, ¿cuándo escucharon Led Zeppelin? Claro, pero el tema que no me lo haga como proyecto de Miley Cyrus. No, no, de no. De última que se arma un proyecto de rock paralelo y haga todo un disco de cover de rock. No, pero puede incorporar. Mira cuántas no. Bandas argentinas pone L, estoy con Divididos hoy, pero que... Bueno, pero Divididos no es lo mismo. Pero que toma... Mindset. No, más vale, ni se compara, por favor. Por pero digo, chico, que toma ya. Cosas y no hace ya directamente un disco. Corte, corte. Pero no. Ahí está mezclando algo, que Divididos es una banda de rock y Miley Cyrus es una estrella sí, pop. Sí, bueno, pero ¿por qué no puede incorporar un tema? No. Yo no te digo que me parece medio una aberración, pero tampoco tanto porque... Permite por ahí que a gente que no conoce nada del Zeppelin que... No, ¿quién no conoce nada? Y pibas que le gustan Miley Cyrus, yo no creo que conozcan. ¿Pero vos te crees que se van a poner a escuchar un disco de Zeppelin después de...? Y bueno, pero digan, mirá qué buen tema. Y después digan, no, ignorante, no lo hizo Miley. Claro, pasa que mucha gente lo cree eso tal. Como los temas de cumbia, viste, que muchos que piensan que Persiana Americana es de Agaporni. Sí, no, por favor, eso es... Pero bueno, eso, pero esto no es nuevo, decíamos, porque la artista de pop... Otro artista de pop. ¿Otros? Voy a tirar que se, también la embarraron con unos covers. One Direction hizo un cover de Oasis. No lo escuché. Wonderwall. Ni lo quiero encima, escuchar tampoco. Muy buen tema de Oasis. Sí. Y bueno. Muy clásico de Oasis. Sí, lo hizo One Direction. No, no, sí, no lo escuché, gracias. Otro es Chop Suey de System of a Down, que acá no lo conoce nadie seguramente. No, pero System sí. Bueno. Sí, yo lo conozco. Yo también. Mister, querido. Bueno, lo hizo Avril Lavigne. Bueno, pero Avril Lavigne tiene una onda medio punk en sus tenía, principios. Pero no es punk, tenía, si se nos pega, no es punk. Bueno, bueno, pero ella por lo menos me parece más un poquito mejor que lo haga ella y no One Direction. Otro hizo Taylor Swift, que no sí, sé quién es. Sí, que es una mina más pop que Miley Cyrus. Hizo un tema de Def Leppard. O sea, bueno, es como Britney es Spears y me parece que, no sé, Britney Spears tiene más rock and roll, así que imagínate. Y Shakira, cerramos con este, hizo el de Metallica, Nothing Else Matters, que es una balada, yo le decía hoy, te dicen, hizo uno de Metallica, claro. No, es el tema más tranquilo de metal. Es como el Juntos a la Par de Metallica. Claro. Lo hizo Shakira. Bueno. Polémico. Y hablando de polémica, sí, en vivo lo hacía igual. Y sí, bueno. Pero... ¿Eh? En vivo, no. Pasa que la voz de Shakira. Pero bueno, hay que. El Waka Waka con un tema de Metallica, no me gusta. Sí. Claro que siga, que le continúe. Que le diga. Que continúe el tema del mundial y que siga el tema de. Para cerrar esto nomás. que lo dijimos el programa pasado, que el Indio va a estar en Mendoza. No tiene que ver con... No se preocupen que el Indio no hizo ningún cover de pop. Va a estar el 13 de diciembre en Mendoza. Ya salieron, lo habíamos dicho, pero hoy ahora decimos que salieron las entradas a la venta a partir de... A un valor de 500 pesos. Creo que no hay distinciones en el Indio. No tenés platea, no. VIP, esa cosa. 500 pesos. Y en La Plata la pueden conseguir en Génesis Discos, que es calle 6, entre 47 y 48, la entrada para el Indio, que va a estar el 13 de diciembre en el Autódromo de San Martín. Vamos a prepararles un presupuestito para los que se quieran ir en colectivo, los que se quieran ir en bondi, lo que sea. Tutorial para los que se quieran ir. Así que, bueno, nos vamos a ir con un temita. Nos cerramos vamos acá, a despedirnos. Sí. Nos despedimos. Juan. Chao, gente. No, Sebas. No, Juan. Es bueno, Juan. Nos vemos, Laura. Gracias. Chao a todos. Bueno, y también hasta luego. Dale. Chao, un minuto falta para hacer la tarde. Esto fue Los Eventuales. Gracias a May Peñalba en la operación. Que gracias. Nunca decimos nada. Gracias. Nos vemos. No, y sale cuartito. Con sale esta cuartito. Cuatro. Nos Dale. Vamos. Hasta luego. Chao. Raíces, el rock que vos querías escuchar.